En el libro se concentran una serie de ideas y de propuestas, pues que las digo yo, pero que no son del todo mías. Entonces ha sido un proceso interesante intentar llevarlo al papel, ¿no? Cuando digo que las digo yo, que no son del todo mías, quiero decir dos cosas. Por un lado, que obviamente las digo yo. El primer capítulo del libro es una breve introducción a mi historia casi biográfica, diría, o por lo menos algunos momentos importantes en los que yo considero que mi relación con los planteamientos y los movimientos feministas han tenido, bueno, pues no sé, los pequeños hitos podrían ser. Así que si tenéis curiosidad de dónde vengo y a dónde voy, está un poco en ese capitulillo. Pero luego, por otra parte, el libro es fruto de muchos debates, de un proceso de debate largo y bastante continuado, que en algunos momentos ha sido un debate como más informal, hablando, claro, en la barra de algún bar o en algún café o en alguna playa, hablando con compañeras del movimiento feminista y con compañeros y compañeras del movimiento LGTB o de disidencia sexual. Y en otros momentos ha tenido pues momentos un poco más formales, de bueno, esto que hablamos normalmente en los bares, porque no nos sentamos con una grabadora, lo hablamos, lo pensamos, luego lo ponemos sobre papel, etcétera, ¿no? Cuando haces un trabajo con mucha gente a ese nivel, la parte muy tuya es que obviamente no toda esa gente tiene el tiempo para estar contigo poniendo sobre el papel y marcando las ñabarduras, no sé cómo se dice en castellano, los detalles o las cuestiones. No, yo esto no lo diría así, lo diría así, ¿no? Pero bueno, entonces sí que la parte mía sobre todo ha sido la de recopilar, la de dar forma y obviamente la de ponerme yo dentro del libro, porque no consideraba que hubiera una forma posible de hacerlo que no fuera otra. Entonces he intentado situarme o localizarme, como diría Adrienne Rich, en todo el libro, ¿no? En qué momento, dónde estoy yo y desde dónde. No sé si lo he conseguido, sí. Tenía un esquema breve, porque de hace unas semanas estuve en Barcelona y me obligaron a hablar solo 20 minutos, lo cual, conmigo después os dais cuenta que es una buena idea. Entonces voy a intentar seguir este esquema para ver si conseguimos rascar más tiempo al debate y menos tiempo a mi presentación, ¿no? Hablaba Matute de una especie de explosión de presencia también de los movimientos feministas en este momento, ¿no? Creo que estamos asistiendo a un momento así súper interesante donde se están nombrando muchísimas voces que a lo mejor no se estaban nombrando en otros momentos o que no se estaban nombrando con esta fuerza o con esta capacidad de llegarnos, ¿no? Claro, vemos cada vez más realidades en el panorama de las personas que, vamos a decirlo muy grosso modo, queremos cambiar el mundo, por decirlo muy a lo bestia, o estamos planteando algunas direcciones de cambio social. Nos vemos ahora mismo cada vez más con un panorama donde las diferentes voces van tomando más forma y todo se vuelve más complicado, ¿no? Los planteamientos que podrían parecernos simples en un momento dado de qué es el poder, quién lo tiene y cómo hay que quitárselo, se complican por minutos. Y no se complican por minutos porque antes eran simples y ahora son complicados, sino porque varias luchas y varias victorias hacen que nos estemos fijando en más lugares en los que nos estamos fijando. Esto es una posición muy concreta desde la que estamos mirando. Hay otras personas para las cuales estos problemas que para nosotros son ahora nuevos han sido sus problemas cotidianos durante toda la vida, ¿no? Y hay movimientos que han estado ahí haciendo ruido sin que se les escuchara demasiado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, con esto diría que nos estamos acercando también a una especie de explosión identitaria también, ¿no? Donde cada vez hay más formas de nombrarse, más espacios desde los cuales se habla, y esto nos está complicando una vez más toda la cuestión de, bueno, quién es el sujeto, la identidad desde la cual partimos para plantearnos un cambio social, ¿no? ¿Quién arranca este cambio social? ¿Para quién es? Etcétera, etcétera. No me estoy planteando juzgar las políticas de identidad, no me estoy planteando juzgar que nos juntemos en base a unas cosas o en otras, pero sí que hoy me gustaría acercarme a la cuestión de la masculinidad desde un lugar No sé si es un paso hacia atrás o un paso hacia adelante, no estoy muy seguro. No voy a hablar de masculinidades hoy, no es mi interés hablar de la cuestión de las masculinidades, ni de las masculinidades alternativas, ni de las masculinidades hegemónicas, etcétera, etcétera. Voy a hablar de la masculinidad en singular. Esto es una cuestión problemática, lo voy a elegir hoy, mañana puede que elija otra cosa, pero voy a hablar de la masculinidad en singular. Quisiera que habláramos de la masculinidad como problema y que no planteáramos que la masculinidad es una posición identitaria, o por lo menos no solo es una posición identitaria. No solamente es una cuestión de si yo me siento hombre o no me siento hombre, no es una cuestión de si yo soy percibido como hombre tampoco, sino de cuál es la posición concreta de poder en la que el cuerpo que yo encarno y la forma de encarnar este cuerpo me está situando. Entonces voy a intentar plantear no a dónde hemos llegado por ser hombres, sino qué hacemos con esto y a dónde queremos dirigirnos y a dónde podemos o no podemos dirigirnos. Porque obviamente si empezamos a hablar, y aquí cierro paréntesis, pero si empezamos a hablar de masculinidades, hay muchas formas de masculinidad. Creo que cualquier persona que recapitule un poquito a su alrededor puede darse cuenta de que hay muchas formas de expresar la masculinidad, muchas formas de vivirla. Está la masculinidad de las personas que hemos sido socializadas y que somos concebidas como hombres, que es una masculinidad legítima. Está la masculinidad de las mujeres que encarnan masculinidad también y que generalmente no la encarnan de una manera legítima. Está la masculinidad de las personas maricas que vivimos una masculinidad diferente de las personas heteras. Está la masculinidad de las personas migrantes, que no es exactamente la de las personas. Hay un montón de formas de vivir la masculinidad muy, muy diferentes. Y un montón de formas en las que se expresa y un montón de formas en las que se articula. Pero me interesa, vamos a llevarlo un pasito para atrás, sin obviar y sin negar estas especificidades, pero lo quiero llevar un paso para atrás para intentar buscar una noción de masculinidad como problema en la cual todos, y si cabe igual algunas incluso, nos podamos sentir identificados como partes activas de esa cuestión, de ese problema, y como partes, de alguna manera, interpeladas a la necesidad imperante de pensarla, ¿no? De pensarla, repensarla, replantearla y tirarla por los suelos si hace falta, ¿vale? Porque me parece que... ¿Por qué me acerco desde este lugar a la masculinidad? Porque me parece que estamos en un momento, precisamente, como os decía antes, en el que las experiencias de diferentes personas se están empezando a poner en valor. Las experiencias son un motor súper importante para los movimientos sociales, que sería de los movimientos obreros si no hubiéramos empezado a pensar y a analizar qué significa ser una persona explotada en el sistema capitalista, qué significa ser una persona racializada. Estas experiencias están ahí y el poner encima de la mesa las experiencias es muy importante, pero no podemos quedarnos ahí. Diría que tenemos que dar un pasito más para adelante en algún momento y sobre todo salir de esta noción, creo que en los últimos años se está estableciendo mucho una noción muy experiencista en la cual parece que no podemos hablar de la masculinidad porque habría que preguntar a cada uno de los hombres que hay en la sala su forma de vivirla, su forma de entenderla y su forma de llevarla a cabo, ¿no? Entonces, bueno, creo que podemos hablar de algunas cuestiones en singular, que no es problemático. También hablamos del capitalismo en singular, a pesar de que sepamos que hay muchas formas de capitalismo diferentes. También hablamos del racismo en singular, a pesar de que sabemos que hay muchas formas de racismo diferentes. Pues vamos a hablar de la masculinidad en singular como una cuestión problemática en la que todos, y ya digo, puede que algunas también nos queramos identificar y encontrar. He intentado el libro, claro, llevo la copia de mi madre, por cierto, que me la presta porque la mía no sé dónde está. He intentado centrar esta cuestión de hoy porque me parece que comparte un poco el lugar con esta invitación que me hicieron en Barcelona, que también era un espacio de debate antiautoritario, etcétera. Pues he intentado centrarlo más que nada en el capítulo 3 del libro, que es el capítulo que trata de pensar un poco la cuestión de nuestra relación o de la relación de los hombres con los feminismos en el contexto de los movimientos sociales, de los movimientos antiautoritarios, libertarios, de izquierdas, progresistas. Podemos seguir hasta que me quede sin saliva, ¿vale? Entonces voy a centrarme un poco en cuestiones que se trabajan en este capítulo. Este capítulo es uno de esos lugares en los que sí nos pusimos a trabajar un poco más de forma ordenada. Entonces hay pues un par de grupos de debate que duraron un buen montón de horas, que grabamos, que después pusimos en esquema, que después debatimos. Entonces, bueno, este capítulo especialmente sí que es un capítulo que está elaborado con varias personas, sobre todo del movimiento feminista, también del movimiento LGTB, algunas personas de grupos de hombres contra el sexismo, etc. Entonces hay un trabajo ahí colectivo, ¿no? ¿qué nos sucede con las cuestiones feministas a los hombres en los movimientos sociales? Nos sucede un poco de todo, ¿no? Voy a intentar plantear algunos elementos que creo que podrían servirnos para el debate, y si veis que sirven para el debate tiráis de esos hilos, y si veis que no sirven tiráis de otros que tengáis en mente. Una de las cuestiones principales de las que hablamos en estos grupos de debate, y que es una cuestión que ha seguido también en las presentaciones de los libros y que hemos seguido pensando, es hasta qué punto los movimientos sociales, antiautoritarios, o los movimientos sociales por el cambio social, vamos a llamarlo así en general, son movimientos que están construidos hoy en día, o a día de hoy por lo menos, a la medida de la experiencia masculina, ¿no? Es decir, los hombres transitamos de forma bastante cómoda por los movimientos sociales, entramos, salimos, vamos, venimos, no solamente porque tengamos más necesidad de participar, sino porque realmente estos movimientos están construidos desde una mirada que es la nuestra, están construidos a medida de una experiencia que es la nuestra, y desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas hay una mirada masculina que lo atraviesa. Cuando digo masculina, obviamente no me refiero a nada que sea estático o incambiable, pero sí una mirada, podríamos decir, históricamente masculina, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en mil cosas. Se puede traducir en, por ejemplo, la forma de organizar los movimientos, y la forma de organizar los movimientos que está, de alguna manera, muy, muy enraizada en un sujeto disponible, que dispone de tiempo libre, que dispone de momentos al cabo del día en los que poder comprometerse con causas. Esto ahora mismo puede parecer un poco gracioso, pero esto hace unos años, cuando realmente la cuestión de la maternidad y las paternidades era una cuestión todavía muy de las mujeres, pues era una cuestión muy determinante a la hora de que las mujeres participaran en movimientos. Hoy en día parece que las cosas cambian. Realmente, si miráis los datos y los números, las cosas no cambian. Los hombres nos enamoramos mucho más de nuestros hijos, pero no significa que pasemos más horas cuidándolos. Estamos como muy pendientes y los queremos un montón, pero seguimos sin pasar más horas con ellos. Y en la organización de los movimientos seguimos, de alguna manera, una lógica que, pese a quién cuide a quién, sigue centrándose en que los movimientos sociales es aquello que hacemos como sujetos autónomos en los momentos en los que tenemos claro lo que queremos conseguir, nos juntamos con otras personas que quieren lo mismo y allá vamos a conseguirlo. Como si en el camino no fuéramos personas que tenemos responsabilidades, necesidades, enfermedades, un montón de cosas, ¿no? Más allá de esto, ¿cuál es el imaginario que tenemos respecto a qué significa cambiar la sociedad y qué significa el cambio social? Llevamos como unos cuantos, muchos años atascados en un imaginario de la revolución del día D, del momento en el que todo va a cambiar y al día siguiente de repente ya no va a haber ni un malo sobre la faz de la tierra y todo va a estar solucionado, ¿no? Este imaginario, que se basa en gran medida en una mirada heroica, ¿no? De cuándo va a ser el momento en el que seamos suficientemente valientes como para enfrentarnos todos juntos al poder y que el poder caiga, se basa en una experiencia masculina donde, claro, pensamos que un gobierno u otro cambia y este gobierno que cambia o este gobierno que cae es lo que determina realmente las formas de poder. Estamos en un análisis del poder que establece que el poder es aquello que sucede en la esfera pública, y lo que sucede en la esfera pública obviamente está regulado en gran medida por instituciones políticas, instituciones militares, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con el poder que no se regula solamente en la esfera pública, que se regula en la esfera pública y en la esfera privada, o en las intersecciones entre ambas esferas? Ese poder no cae de un día para otro. No se puede derribar el poder del patriarcado de un día para otro porque no está en un edificio que pone P gigante arriba al que pudiéramos poner un explosivo. No existe. El imaginario que tenemos respecto a luchar y respecto a qué significa aportar al cambio social está súper atravesado también por esta mirada heroica que hace que muchas veces algún tipo de manifestaciones de lo que puede ser la contestación social o de lo que puede ser responder o construir contra el sistema y a favor de otras formas de relación, algunas sean terriblemente valoradas, otras no sean tan valoradas. Algunas son muy importantes y otras no son muy importantes. El cuerpo a cuerpo con la policía es muy importante, sin embargo, asegurarte de que la persona que cuerpo a cuerpo con la policía se ha abierto la ceja, no se desangre en el camino a casa, no es tan importante. Aquí la figura está en primera fila. Y esto nos lleva persiguiendo per secula seculorum, y no hay que ponerse en ejemplos muy insurreccionalistas para pensarlo. Cuando hace unos meses, un par de meses, sale la sentencia de la manada, y se hacen concentraciones masivas contra la sentencia porque absuelve a estas 5 personas de violación, la portada de un periódico muy de izquierda y muy radical de este país eran 5 tipos enfrentándose a un cordón de policías que eran 5 tipos también, con 5 tipos que eran periodistas sacándoles fotos. En una movilización masiva de mujeres, donde ahí participan muchos hombres, pero donde la presencia más grande es de mujeres de todas las edades y de muchas condiciones diferentes, la foto de portada sigue siendo el momento en el que la confrontación con la policía se hace en la primera línea. Entonces, de repente, ¿quién está en la primera línea? La mayoría eran tíos que estaban ahí chillando a los policías, y los policías eran la mayoría tíos. Claro que habrá alguna policía por ahí, claro que habría muchas mujeres ahí también chillando en primera línea, pero la foto que se busca es la de la confrontación, porque el valor está ahí. Y seguimos pensando que lo que realmente cambia el mundo es la confrontación directa. Y esto es una narración terriblemente masculinizada, que no estoy negando la posibilidad, la capacidad y la importancia de la confrontación directa, ¿eh? Lo único que estoy diciendo es que tenemos un imaginario en los movimientos que está basado en cierto sujeto que puede hacer ciertas cosas o que decide hacer ciertas cosas. Cuando pensamos en movimientos y en esta idea que comentaba antes de cómo nos juntamos con personas con las que queremos conseguir cosas juntos, partimos siempre, siempre, siempre de una mirada de opresión. Nos juntamos como personas oprimidas para hacer frente a las personas que nos están oprimiendo. Cada una puede ponerle la palabra que sea según qué lecturas, qué colectivos y qué grupos le hayan interesado más. Opresión, explotación, llamémosle X, ¿vale? Pero siempre estamos partiendo de esa posición, ¿no? Que es una cuestión que a los hombres en los movimientos sociales, cuando nos empiezan a hablar de feminismo, nos provoca un cortocircuito importante, porque no podemos partir de esa posición. Y ahí es donde nos sentimos como la asamblea de empresarios contra la explotación laboral, y no sabemos muy bien desde dónde podemos agarrar esta cuestión. Claro, se supone o pensamos que la fuerza de los movimientos está en unir a personas que comparten una experiencia de opresión y que esas personas se unan y hagan algo juntas. Y claro, estamos muy acostumbradas a mirar los movimientos y a pensarlos así. Y de repente nos encontramos con una situación que, por la presencia también aquí, me imagino que poco a poco nos va interesando. Pensamos que nos dice algo a nosotros, que nos interpela también, que es importante que la trabajemos y que la pensemos. Y sin embargo, nos cortocircuita mucho la idea de que no podemos partir de un lugar en esta lucha que sea el de la opresión, porque no estamos oprimidos. Y ahí muchas veces hacemos un trabajo de triple pirueta, salto mortal, donde planteamos cómo llegar a elaborar un discurso suficientemente creíble donde nosotros también somos víctimas del patriarcado. Cosa que no es mentira, porque los empresarios también son víctimas del capitalismo. Es decir, hay mucho empresario de gramo gordo de cocaína en el bolsillo que muere a los 50 porque precisamente su ambición y su cosa loca de tener que ganar más dinero le ha llevado a llevar un modo de vida muy salvaje, a descuidarse, a tal cual, y claro, a los 50 le da un patatazo. Es una víctima del capitalismo, técnicamente. Si nos planteamos esto con otro tipo de luchas sociales, el ejemplo nos parece bárbaro, ¿no? Quiero decir, si planteamos qué tiene que ver esto con el hecho de que en Baracaldo la gente se muere 5 años antes que en Neguri, nos planteamos que realmente los que sufrimos o las personas que viven las consecuencias más duras del capitalismo no son los empresarios que no pueden parar de trabajar, son las personas que están en las clases más populares de la sociedad las que viven esta situación y las que se mueren 5 años antes. Esto son datos reales de esta década entre Baracaldo y Neguri, 5 años de esperanza de vida menos. Entonces, o empezamos ya a pensar y a darle vueltas a cómo participamos los hombres, qué formas de participación, qué entendemos por participar, qué entendemos por implicarnos para estas cuestiones de género y para la cuestión feminista, o nos vamos a quedar muchos años atascados en encontrar un lugar en el que podamos ser suficientemente víctimas para sentirnos sujetos de esta lucha. Creo que tenemos otros ejemplos en los que podemos plantearnos mirar y establecer que a lo mejor de ahí podemos sacar algunas pistas. Se me ocurre que según qué, lo voy a agarrar con pinzas, pero según desde qué miradas del movimiento animalista, los sujetos, personas que luchan en la cuestión animalista no necesariamente se identifican a sí mismas como animales oprimidos. Se identifican como animales privilegiados que, de alguna manera, el antropocentrismo pues, les pone en una posición de utilizar los animales para alimentarse, para tal, para cual, para cual. Cuando hablamos de plantearnos cuestiones de ecología o cuestiones de decrecimiento, que me parece bastante interesante el punto de vista del decrecimiento, si queréis, para hacer luego un paralelismo con esta cuestión, no necesariamente partimos de la idea única de que queremos preservar el medio ambiente porque si no vamos a morir nosotros. Partemos también de una valorización de lo que son las formas de vida natural y las formas de vida de todo tipo, porque ya natural, aparte de los yogures, es muy poca cosa hoy en día. Pero entonces tenemos ahí unos ejemplos en los que se busca un tipo de sujeto político, alguien que puede hacer algo, pero que no lo hace desde la posición clásica de la opresión. Yo creo que tenemos que seguir explorando ahí, sin caer en el paternalismo, que es en el lugar habitual en el que creo que estamos cayendo los hombres con la cuestión feminista en los movimientos. Como no podemos plantearnos hablar desde una victimización propia, porque generalmente la gente que tenemos enfrente nos dice, a ver, ¿a dónde vas? Muchas veces caemos en unas fórmulas muy paternalistas de compañera, yo te apoyo en esta lucha, como si esta lucha no tuviera nada que ver conmigo. Bueno, nuestro lugar es un poco más complejo y no lo voy a solucionar yo aquí hoy, espero que no lo solucionéis vosotras tampoco esta tarde, pero me gustaría plantear cómo rompemos o cómo pensamos desde otros imaginarios también, para ver cómo lo miramos. Sin caer, lo digo desde ya porque suele ser a donde suele ir el debate, sin caer necesariamente en un discurso de los privilegios y de hablar del privilegio cada 5 segundos. Creo que hemos pasado de un momento péndulo en el que los hombres, la única forma que teníamos de implicarnos en los feminismos era decir, es que a mí también, porque a mí el patriarcado no me deja llorar, porque fíjate que a mí me hubiera gustado ser mejor amigo tuyo, pero hay algo que me lo impide, porque mi masculinidad, que me la han impuesto desde pequeño, que tal cual. Creo que hemos pasado en un efecto péndulo muy rápido a decir, claro, es que yo soy una persona privilegiada, estoy todo el rato en el privilegio, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Creo que en ninguno de los dos lugares se ha llegado muy lejos, históricamente, nunca. Entonces, ser consciente de los privilegios que el patriarcado nos puede otorgar como personas socializadas, como hombres, no significa llegar a admitir nuestro privilegio, que nos aplaudan y que digan, qué chaval más majo, mira cómo admite su privilegio, y luego quedarnos en una inacción, en el seguir sin saber qué planteamos en nuestros colectivos, qué planteamos en nuestra vida familiar, qué planteamos en nuestra vida comunitaria, en nuestros grupos de música, en nuestros... ¿Qué planteamos ahí? Porque no podemos plantearnos un simple llegar y pedir perdón, porque ya hace tiempo también que las compañeras de los movimientos antirracistas nos vienen contando que aquello de llegar y decir, claro, es que yo tengo privilegio porque soy blanco. Bien, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer con esto, ¿no? Pues me parece que es un momento de empezar a plantear cuestiones que sean planteadas con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha escucha, pero desde un lugar bastante imaginativo. Tenemos que empezar a imaginar y a no morirnos de miedo de meter la pata, porque claro, como pensamos que las feministas siempre van a estar ahí para decirnos, no lo habéis hecho bien porque esto no sé qué, bueno, pues sí, pues hay que hacerlo, hay que esperar a que te digan que no lo has hecho bien y hay que volver a hacerlo, etcétera, etcétera. Me parece que hay una cuestión de inacción muy peligrosa que sucede cuando nos estamos implicando en movimientos que no son los nuestros por derecho propio, sino por todo lo contrario. Entonces ahí, ¿cómo romper esa inacción? Pues yo creo que pasa por plantear también qué entendemos por acción, que entendemos por hacer algo, y si realmente en algunos momentos callarse y escuchar no es una forma también de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, quería apuntarme, pararme en un momentito, ya que ha salido la cuestión de la manada, me parece que la he sacado yo que es una cosa que me tiene muy... me parece interesante plantear el tema de la violencia y de las violencias sexuales y de la violencia machista en sus diferentes expresiones, cómo desde los movimientos populares, bueno, me parece que los hombres estamos haciendo un esfuerzo especialmente encomiable y aplaudible para asegurarnos de que toda la violencia está fuera y que la hacen otras personas. El ejemplo de la manada me parece paradigmático en el sentido de yo no he visto en mucho tiempo a tantos hombres movilizarse contra una sentencia semejante. Las ha habido y las ha habido muchas antes. Me parece que obviamente el trabajo de concienciación y la importancia de que los movimientos feministas hayan conseguido cambiar el sentido social de lo que es la violencia y de cómo se expresa y de cómo habría que entenderla es muy importante aquí. Quiero decir, ahí me parece que hay una victoria enorme de los movimientos feministas, pero al mismo tiempo me parece que el caso de la manada en los sectores de izquierdas, en los sectores euskaldunes, nos venía como muy al pelo. 5 tíos, guardia civil, militar, no son vascos, son un poco del infraebro, una violación así paradigmática, 5 personas en un portal, no le conocían, etcétera. Bueno, me parece que no respondemos igual cuando se trata de tu colega borracho se ha metido en la cama de tu amiga mientras estaba durmiendo y la ha agarrado tal y no sé qué, no sé cuántos. No, la reacción no es la misma. No es la misma. No estamos ahí en primera fila para luego salir en la portada del periódico, ¿no? Enfrentándonos a yo qué sé qué. No lo digo para poner en duda la sinzotasuna, no sé cómo sería la humildad o la sinceridad de las personas que se han movilizado, que nos hemos movilizado contra esta cuestión. Sí que me parece que es importante ahí empezar a plantear, bueno, a ver. Es mucho más fácil ver el antimachismo ahí en el de enfrente que el propio machismo, ¿no? Entonces, muchas veces, y sin irnos a manadas, me parece que las cuestiones de violencia dentro de nuestros entornos, ya sea violencia sexual, ya sea violencia física, violencia psicológica, violencia económica, etcétera, pasan muy rápido y cada vez más por una solución tranquilizadora, de señalar a una persona como la persona que ha traspasado la línea de lo intolerable, dejar al resto de las personas al otro lado de la línea de lo tolerable, ¿no? Y me parece que no es necesariamente malo, pero sí necesariamente insuficiente. O sea, veo pocos procesos de agresiones en entornos militantes o en entornos activistas en los cuales se siga no solamente un proceso de expulsión o no solamente un proceso de sanción, sino también un proceso de debate interno respecto a qué tipo de actitudes tenemos que pueden favorecer que esto suceda, hasta qué punto estamos implicados o no estamos implicados en estos debates, si nos lo pensamos, si no nos lo pensamos. Por otro lado, lo que sí veo, me imagino que muchas y muchos de vosotros lo habréis visto, mucho corporativismo, mucho todo está muy mal hasta que es mi amigo el que lo hace, y en ese caso hay que empezar a hablar de si había alcohol de por medio, de si no lo había, de si realmente esto sucedió así, de yo quiero escuchar todas las versiones, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos ejerciendo como un corporativismo masculino muy importante y en el mejor de los casos, o casi en el peor, lo transformamos de convertirnos en los héroes defensores de las personas que han sido agredidas y salir los hombres ahí a pegarle a alguien unas tortas para quedar de salvadores, ¿no? Me parece que ya que estamos de Feria del Libro, y ya que es un poco corporativo por mi parte, la editorial Virus ha publicado un libro muy chulo de Nerea Barjola que se llama Microfísica sexista del poder, que habla sobre el caso Alcácer, que creo que por generación la mayoría de la gente que estamos aquí lo recordamos de alguna manera, ¿no? Y me parece que es muy interesante o muy potente cómo ella plantea la huida hacia adelante, de cómo el caso no es emblemático, no en el sentido de instaurar una serie de mecanismos de terror y de control sobre las mujeres, sino también de instaurar un mecanismo de paternalismo y de cuidado de los hombres hacia las mujeres, donde los hombres, en vez de cuestionarnos qué hay de nosotros en la violencia sexual, empezamos a plantearnos cómo cuidar a nuestras hermanas de que no les pase eso, que no les pase aquello de que vayan por un campo y venga alguien que no conocen, cuando en realidad sabemos perfectamente que la mayoría de los casos de violencia sexual, por ejemplo, serán por parte de personas que se conocen, en entornos de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata tanto de proteger a otras personas, a las mujeres de otras personas. Igual tenemos que empezar a plantearnos nosotros cómo nos protegemos de nosotros mismos también, ¿no? En cualquier caso, queda ahí súper súper bien explicado en el libro de Nerea. Yo creo que es brillante. Y me gustaría terminar con unas pocas preguntas. Por si os pareciera que no he planteado nada complicado, que yo creo que sí. Por un lado, como os podéis imaginar, la propuesta que estoy planteando respecto a cómo trabajamos los hombres las cuestiones feministas no es una propuesta demasiado cómoda, al menos para mí no lo es. Cuando digo que no es cómoda, quiero decir que si no nos quedamos en un discurso de el patriarcado no nos ha dejado llorar o el patriarcado nos impide tal, tal, tal, sino que empezamos a pensar qué hay de nosotros en el patriarcado o qué hay del patriarcado en nosotros, claro, el trabajo es como mucho más lioso y más incómodo, es un poco más feo. Si además lo planteamos desde un punto de vista materialista o neomaterialista, no me pongo ahí en el siglo anterior, pero si nos lo planteamos ahí desde un punto de vista, sí, más neomaterialista, yo creo que es evidente que si los hombres empezamos a trabajar esta cuestión en serio y empezamos a trabajarla con un mínimo de profundidad, no vamos a terminar necesariamente en una posición mejor de la que estábamos antes. Vamos a terminar en una posición que va a ser muy difícil, quiero decir, del yo ya sé lo que digo y todas las personas que tengo alrededor saben que cuando yo hablo, sienta cátedra, pasar a un lugar en el que yo tengo que escuchar al resto de las personas y dudar de mí mismo, porque parte de mi socialización masculina es precisamente no hacerlo, te pone en un lugar súper diferente. Tú estás acostumbrado a salirte con la tuya y de repente no te sales. Y tu propuesta en la asamblea de repente no es la que más triunfa, porque como te has estado callado, ya no triunfa tu propuesta, ¿no? Hay una serie de cosas que no van a ser precisamente facilonas. Y aquí me surge a mí la duda sobre, bueno, si tenéis experiencias, si habéis pensado, si lo habéis debatido, ¿cómo hacemos para generar espacios que sean suficientemente incómodos para poder llegar a esa profundidad de cuestiones sin quedarnos en lo superficial, pero que a la vez sean suficientemente cómodos o apetecibles para que no seamos o no sean solo cuatro tíos los que se reúnen en ese grupo, sino que haya una reflexión más amplia, que los chavales que están estudiando en los institutos puedan trabajar sobre este tema, que los señores que están en los hogares de los jubilados puedan trabajar sobre este tema, y no solamente aquellos súper concienciados y súper tal, ¿no? ¿Cómo no generar un discurso súper especializado respecto a esta cuestión, pero tampoco generar un discurso donde vamos y les decimos a los chavales: con la igualdad ganamos todos, vosotros también? ¡Sí! No suele cambiar mucho ahí, ¿vale? O sea, generamos un boom al principio, pero luego no va. La otra interesante que me parecía plantearos, o que es un cierre en verdad de cosas que ya he planteado, es el tema de la acción, de qué consideramos por hacer algo, porque creo que realmente una cosa que nos surge a muchos hombres que nos acercamos al feminismo es la urgencia de tener que hacer algo, de sentir que algo hay que hacer. Que algo hay que hacer porque notas que la cosa está dolorosa, porque ves que la cosa es infranqueable. Yo creo que esta es otra gran victoria de los movimientos feministas, es decir, que antes o en algunos momentos hemos pensado que podíamos sortear la cuestión y salir por aquí y hacer la cobra, y ahora mismo no lo podemos hacer. Es decir, hay que enfrentarse a este debate y hay que enfrentarse en serio. ¿Qué significa hacer algo? Porque si nos ponemos urgentes es un horror lo que nos pasa, ¿no? Me imagino que a todas os habrá pasado alguna vez o ver situaciones en las que la injusticia acaba solucionándose con injusticia cada vez mayor, ¿no? Y como a mi amiga le han tocado el culo en un bar, voy yo y le parto la cara al tipo en la calle. Bien, bien, ¿no? Como súper empoderante esto y súper potente, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que suelen salir por la culata. Una de ellas es la urgencia. Como queremos mostrarnos contra la violencia contra las mujeres, queremos agarrar la pancarta el 25 de noviembre, ¿no? Hay una serie de cosas que son como contraproducentes, pero me gustaría, si tenéis pistas o tenéis cosas en la cabeza que os indiquen por dónde podría ir esa acción, ese hacer, qué se puede hacer que no sea hacer en los términos que pensábamos. Y a la vez también os quería preguntar si tenéis fórmulas, ideas, cosas en las que hayáis participado, sobre todo los chicos, pero también las chicas, cosas que conozcáis o que queráis proponer, etc. Bueno, experiencias concretas de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, dónde creéis que habéis llegado a un nivel de profundidad decente y dónde creéis que no, etcétera, etcétera, ¿no? Porque una cosa es yo con mi experiencia y otra cosa será vosotras y vosotros con la vuestra, entonces, y vosotras. Bueno, lanzo estas preguntas al aire, espero que preguntéis y respondáis sobre lo que os dé la gana, y hasta aquí es lo que yo os quería contar. Gracias. Bueno. Bien. Aceptable. ¿Estás conmigo? El libro está en internet también, siempre lo digo, está disponible en la página de Virus en PDF, si alguien lo quiere descargar, compartir, tiene licencia abierta, se puede utilizar para lo que os dé la gana. Avioncitos incluidos. Yo estaba pensando en los puntos de cuidado del 8 de marzo que se organizaron, ¿no? Uh-huh. O sea, que fue una medida muy excepcional para el 8 de marzo, no sé a qué, si fue a nivel estatal o cómo se desarrolló, pero que bueno, eso fue una medida que fue medianamente interesante, o sea, hacer puntos de cuidados para, si estamos hablando de movimientos sociales y movilizaciones, los puntos de cuidado eran algo interesante. Parece que no todos funcionaron como debían funcionar, porque enseguida tenemos tendencia a tomar cervezas con el colega y a dejar a los niños un poco desatendidos. Quiero decir, no hubo ningún accidente, pero sí que me convenció. Yo estuve en un punto de cuidado todo el 8 de marzo y bueno, quiero decir, luego comentándolo con otros padres y tal, y bueno, sí, primero hubo una falta de hombres que se ofrecieron a cuidar. Lo primero que hubo es que hubo muchos niños y muy pocos hombres cuidando. Y luego, los pocos hombres que estábamos cuidando, pues bueno, claro. Pero bueno, esta es una. Si hablabas de propuestas, creo que los puntos de cuidados que cada vez se están exigiendo más, pero desde conciertos y tal, claro, son experiencias interesantes. Ay, cuéntame más. No, bueno, yo fui a un sitio y hicieron una paella indoor, porque hicieron la paella ahí en un sitio cerrado, nos contaminamos todos un poco, tuvimos que sacar a los niños y volverlos a meter. Pero que... ¿Tú estás seguro que no hubo accidentes? Paramos la grabadora, ¿eh? Que había por varios puntos de Madrid, sí que habían puntos de cuidado, y creo que bueno, eso, claro, hablando de cómo podemos colaborar, a mí, quiero decir, ahora que soy papá, la primera cosa que se me ocurre es hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar de muy distintas maneras. Hay que limpiar, hay que montar las sillas, hay que recoger las sillas, hay que... Y a mí es lo... Hablando de... que el concepto de cuidados es muy amplio, claro. Ya que lo mencionas, la gente que participó en los puntos eran mayormente padres. Éramos padres. Habían pocos. Yo en el que estuve, habían pocos que no fueran padres, y muchos, claro, llevábamos nuestros. Pero bueno, ahora se está empezando una plataforma de alargar los permisos maternales, que es otro de los debates también muy interesantes con respecto a cosas que podemos lograr, ¿no? Que vamos a conseguir el permiso de paternidad más alto de toda Europa, que ha sido de los más altos, y tenemos el más bajo de maternidad. Esto es una de las cosas que... Pero bueno, se está formando una plataforma para reivindicar unos permisos maternales más amplios, y claro, pues ya los grupos estos empiezan a ver, los papás, animaros y tal, ¿no? Entonces, la cuestión es tener un pool de señores que cuiden, pero... Claro, yo compré... bueno... Esta es una idea con la que me he topado hace poco. Cuenten cosas, cuenten lo que quieran. Desahóguense. No sé. A mí me llamó mucho la atención en el libro que comentaste que cuando había alguna agresión sexual en algún ámbito de militancia y demás, que igual había una expulsión, ¿no? Pero esta persona igual acababa en otro sitio, en otro grupo de militancia, o quizá en otra provincia o donde sea, otra vez con las mismas agresiones sexuales, ¿no? Y a mí esto me dio que pensar, y lo lanzo también como cuestión, de si... En ese contexto en el que hay una agresión sexual, en la que hay nombres y apellidos, los chicos también tengan una función de contención, digamos, rollo, igual no somos los que expulsamos, los que damos dos tortas y demás, pero sí somos el grupo igual de contención para que no se repita en otros espacios. Esto como pregunta, ¿eh? Y ver cómo sería este grupo de contención, en el que este chico, el agresor, no vuelva a reincidir o sin caer tampoco que denunciarlo. Antes no hay que denunciarlo. Sí, denunciarlo. Sí, o una denuncia, o en el caso, sí, claro, sin duda. Si es una agresión, habrá que denunciarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, que no lo vamos a arreglar entre nosotros. No, vale. yo no digo eso, ¿eh? Me refería un poco desde la función de. Bueno, claro, es que. Vale, sí, de acuerdo. Lo primero. Uh-huh. Denunciar, y esta denuncia que también sea por parte nuestra. Claro. Y este sería igual el apoyo que tendríamos que dar desde esta posición. A ver, yo también lo planteo como cuestión, ¿eh? No como algo que tenga que ser. Si es que vale. Han agredido a una compañera de tal grupo. Sí. Hemos hecho este tío, pero se va a otro sitio a hacerlo. O sea, no. Por eso digo. La policía. La policía no lo soluciona. Creo que denunciar a la policía tampoco superaría eso. Bueno, pero también hay que hacerlo para empezar. No sé, si no creemos en la policía. O sea, bueno, yo, por ejemplo, la policía. Bueno, no, pero si la manada no había tenido que denunciarla. Es un tema, es como cualquier otra cosa. Pero la gente de la manada no es gente de movimiento. O sea, yo no sé cómo hacerlo. Sí que yo digo que si es una agresión, sí que por ejemplo, que. O sea, conozco, por desgracia, varias agresiones, una violación y dentro de gente de movimiento salió. Creo que nunca se ha denunciado a la policía. De momento, el violador no. O sea, tal y como se hizo en la zona, esta persona, que yo sepa, acabó. Desterrada, sí, no solo desterrada. O sea, el tío al principio negaba los hechos, luego lo aceptó, no, luego, o sea, fue como. Y no lo he vuelto a ver nunca, pero lo que sé es que, o sea, que el tipo debió estar trabajando solo en grupos de tal. Que haya servido todo lo que se hizo en el momento sin haber contado nunca con la policía y demás, no lo sé, pero. O sea, yo, por ejemplo, eso, nunca lo he vivido en alguien así del lugar en el que yo haya estado habitando, pero no sé si, por ejemplo, yo no sé si iría a la policía. Porque no, o sea, lo mismo que no. Perdona, yo no sé, he reaccionado muy rápidamente con llamar a la policía sin ninguna duda, ¿no? Sí. Y luego no te lo critico, ¿eh? Vamos, yo que sé, la mayoría de la gente que me rodea. Yo en las experiencias que he tenido, y tristemente he tenido unas cuentas también, y no tanto hablando de movimientos sociales, ¿no? Hablando de movimientos amparados en los movimientos sociales, pues donde prima el consumo de alcohol, la nocturnidad, el yo qué sé, la música y el punk, que en esos entornos lo he visto, en casas ocupadas, lo he visto muchas veces. Y nunca. Tampoco se ha denunciado en esos ambientes un robo de un yonki. Es un tema muy problemático, de verdad, ¿eh? Porque bueno, yo, por ejemplo, no he vivido nunca en cercano a una violación. Y luego, aparte de eso, como eso me ha ocurrido cerca, bueno, agresiones me han ocurrido cerca, pues es un tema que yo he preguntado a otra gente. Y en una. Hay una. No lo sé, yo no sé cómo habré solucionado esto, ese tema. En el movimiento autónomo libertario Funky Ocupa se ha solucionado normalmente sin la intervención de la policía. Y muchas veces mal cerrado y a veces pues con éxito, si puede ser un éxito que una persona sea defenestrada y tenga que estar vetada y que eso se extienda para que no tenga cobertura y cabida en nombre del punk, de la estética o de que yo hago esto o yo hago lo otro en cualquier otro chiringuito, que es algo que yo no he vivido, que vamos, que lo hemos visto, ¿no? Y bueno, pues, y que luego, pues yo qué sé, que no sé, la cárcel, la justicia, cuando salen, les salen en libertad condicional, quizá no sé que sea un aspecto, un tema muy mediático. Yo qué sé, yo eso le he llamado a la policía una vez en mi vida y lo vivo como una de las cosas peor, bueno, peor no voy a exagerar, pero algo que no sé, que yo no sé por qué llamé a la policía. Bueno, te digo yo tengo muchos años. Complicado, ¿eh? Muy complicado. Sí, yo tengo muchos años y trabajamos contra la violencia de género, que era muy habitual y tal y cual. Había que denunciar. nosotros por lo menos lo que se decía, hay que denunciar, porque denunciando luego puedes hacer todo lo demás. Esa es mi opinión. Claro, no te estoy hablando de grupos, perdón, un poco cerrados, o que os conocéis todos, que estáis todos en la misma historia y tal, pero a mí me viene alguien que yo no, alguien que yo conozco, hombre, ella tendrá que denunciar, pero desde luego una violación creo que hay que denunciarla. Sí, y luego lo que sea, y luego todo lo demás. Pero de que si que un compañero viola a una tía y lo echamos de aquí y se va, y, joder, es que es un peligro, no sé. Pero es que no, no sé. Yo creo que el debate no, no, o sea, que os habéis ido por otro sitio, o sea, sí, que sí, creo que no. Sí, sí, o sea, que lo que está bueno, ya, ya, pero es que vosotros, sí, o sea, que sí, la realidad es que ahora mismo, ante una situación en la que tú estás en la calle y ves una persona que está agrediendo a otra. Tío, primero haces tú algo, si puedes. Claro, la historia es esa, o sea, que tú lo... Sí, que también sí, es una sí, visión sí, diferente, o sea, si tú una persona que ahora mismo está siendo agredida, eso se podría gestionar. Claro. Sin llamar a la pero policía. Pero cuando ya ha ocurrido, porque tú estás hablando de cosas que ya han sucedido. Yo hablo de cosas que yo han sucedido. Yo quería... O sea, pero, es que no... Como pero bueno, si lo dejamos, ¿eh? Sí, sí. Yo simplemente no, pero digo es que yo creo que no le quiero explicar lo que ellos te están planteando y por qué han reaccionado tan fuerte. Vale. O sea, ellos lo que están planteando es como... Eso es lo último que planteamos. O sea, la historia es, sí, ante una persona agredida, es como, ¿qué se puede hacer ahí? O sea, desde la asistencia que se le pueda a esa persona, desde la respuesta que se le puede dar, desde, ¿no? Es como, a día de hoy, cualquier persona, por muy anticapitalista que sea, seguramente, si está viendo una persona que le están, una tía que le está pegando a su pareja, pues seguramente la única opción que vamos a tener es llamar a la policía, aunque lo último que quiero hacer sea llamar a la policía, o sea, no lo sé. Y es como un poco, o sea, que me da la sensación de que os habéis entrado en un debate que no, que no tiene, que no es un debate, o sea, de todas maneras hay un debate muy abierto también respecto a que creo, me parece que estaba la parte que estaba faltando era la persona que ha habido la agresión, ¿quiere denunciar a la policía o no quiere denunciar a la policía? Eso me refería. O sea, rollo, si hay una denuncia, el que tengamos la responsabilidad de tener, de ¿cómo se dice? De estar dentro de esa versión, de apoyar esa versión, de independientemente de si se denuncia o no. Yo creo que esto está en manos de la mujer agredida y del movimiento feminista. Ahora, nosotros, ¿cómo nos posicionamos ante o en dentro de esa decisión? Esto es también un poco lo que yo planteaba como cuestión, y la idea esa de si el agresor se marcha o qué hacemos con esa persona que es agresora y que puede reincidir. Habrá que ir a todo el mundo. En este sentido, yo conozco un caso, no sé, yo vuelvo a lo de hay unos chavales que creo que son de Irún que tocan una banda que se llama Sangre de Mono, que hacen así un poco música, pues no sé cómo decirlo, pues de protesta, vamos a decir, de todo, metal, un poco de todo, ¿no? Pues yo los conozco porque tocan en festivales por el Sáhara y así, yo estoy metida en el canal del Sáhara, vemos que son unos chavales jóvenes, majos, tal. Iban a tocar en Gasteiz hace un año así, y les llaman a los del Gasteiz y les dicen que a uno de ellos les han denunciado la novia por maltrato. O sea, ellos cantan, o sea, explícitamente, en contra de la violencia de... Este es un chaval que se había incorporado hace poco a la banda y tampoco era de los de siempre y no la conocían tanto. Bueno, pues cancelan todo, cancelan la gira, o sea, mandan a todas partes, dicen claramente lo que ha pasado, o sea, avisan a todo el mundo. Y se reunieron con nosotros para un tema del Sáhara, nos encontramos con ellos y a mí me pareció, no sé, igual es mitad, pero me encantó. Y ellos dijeron, no, hemos pillado al chaval y le hemos dicho, esto hay que cambiar. O sea, tienes que hacer algo. Él al principio decía que no, y todo el mundo le dijo, sí, pues hemos hablado con tu familia, hemos hablado con los amigos de ella, hemos hablado con todo el mundo, si lo has hecho, está claro, aparte que tenemos a ella, si lo has hecho, a eso ya no lo vamos a debatir. Te vas a meter en una terapia y tal, y nosotros contigo. Y él hizo su camino, y ellos otro camino, con él en paralelo, han estado un año sin tocar, y cuando ya han decidido que él está rehabilitado, no sé cómo decirlo, no sé qué palabra se puede usar, y ellos mismos dicen que ellos que se creían que era él, la oveja negra, ellos mismos se han dado cuenta de, también de muchas cosas, de todo lo que han aprendido, que agradecen incluso que haya pasado, saber no agradecer, ¿no? Porque esa chica ha pasado lo que ha pasado. Cuando esa mujer les ha dado el permiso, la han preguntado a ella, ella ha tomado parte del proceso también, porque ella ha querido que chapó, o sea, le dan... Le han sacado un comunicado, le dan las gracias a ella lo primero y han dicho, tenemos el permiso de ella, de que él siga tocando en nuestra banda con los mensajes que tenemos y tal. Entonces, pues consideramos que podemos volver. Y a mí me parece A ver, es verdad que él ha estado de acuerdo, ella está de acuerdo, o sea, se dan muchas circunstancias, pero en vez de echarle también y tal, hostia, hay que pensar igual también lo que han hecho estos chavales a ese chaval, en teoría, hombre, no va a ser ahora igual, hombre, tendrá un camino que hacer todavía y todo, ¿no? Pero bueno, ya se ha hecho algo, algo ha hecho clic en la cabeza de ese chaval y en teoría se supone que va a ser una persona pues más respetuosa hacia las mujeres o menos violenta o X. Era un esto de violencia psicológica, que no le quito la importancia para nada, ¿eh? Pero quiero decir, es otro tema también, ¿no? Que él no se daba cuenta porque no era tan evidente como zurrarle a la novia o lo que sea. Y a mí este caso me parece, a mí me emocionó cuando me lo contaron, porque me parece muy bonito y me parece que eso, en vez de, que es lo que nos sale a todos, ¿no? Ah, puto violador, puto tal, venga, vete por ahí, ya, pues que esa persona está todavía por ahí. Entonces, si de alguna manera se presta a ello la situación, intentar dar un paso atrás y decir, vale, has hecho algo horrible, pero estás dispuesto a cambiar, todos estamos dispuestos a hacer algo para que esto cambie, y nosotros también, que igual nosotros también hemos hecho cosas así, y ellos mismos dicen que ellos han descubierto cosas horribles de ellos mismos o que han tenido que cambiar y tal. Entonces yo, por ejemplo, esa, a mí esa, ese caso, pues me ha gustado. No sé, es una historia que me ha, a raíz de lo que has dicho tú, sí, qué se hace con esa persona igual, ¿no? En un entorno de que toca tu banda, es tu colega, o sea, no es un tío que va por ahí. ¿Qué haces? ¿Le echas y punto? Pues... Mira, lo que pasa es que, perdonad, los casos que estáis hablando son todos como muy de público, ¿no? Como muy de reaccionar públicamente y a mí me interesa también qué es lo que hacemos a nivel privado, ¿no? O sea, quiero decir, porque creo que al final siempre tendemos a ser los salvadores o nos ponen... O sea, que es un papel muy complicado si todas nuestras actuaciones contra el machismo son a nivel público. O sea, me parece como muy complicado. O sea, que formemos un grupo de gente que expulsa a uno, o que aceptemos a otro, o que lo acompañemos públicamente. Creo que hay una labor interna que, por lo que veo, en el caso que comentas, hasta llegar a agredir a alguien psicológicamente, hay alguien que no se está dando cuenta de sus actitudes machistas, ¿no? Y más cosas, no solamente son las agresiones, son las tareas, los... Bueno, muchas cosas. Que solemos caer en estos debates en algo muy espectacular, pero creo que hay muchas... quiero decir que yo pienso que la última frontera al feminismo es la fregona. Que es quitar el polvo. Yo lo veo también. Las famas, yo, por, es verdad que se desvió un poco, pero por decir un poco, me parece que también a la policía se le da una garantía y una... No te digo... Espera, solo si quiero... Si es un delito grave, vamos, solucionarlo así... Vale, yo lo que quiero decir son tres aspectos que hay que valorar también. Desde el prisma en que se enmarca la defensa, y ese aspecto, para mí el dar esa garantía a la policía, o sea, cuando hay una lucha precisamente porque no funciona, porque la policía, para empezar, los criterios de la agresión, los criterios que utiliza la policía son diferentes a los nuestros. Los criterios de agresión de la policía son mucho más, no responden a los de la militancia, por decirlo. Los nuestros son mucho más profundos que los de la policía, son más básicos. Eso es para empezar. Son unos criterios mucho más profundos los de la militancia, lo que la policía no considera a lo mejor agresión, y nosotros sí lo consideramos. Eso por un lado. Por otro lado también está la delegación. O sea, el aspecto de delegar a la policía y al Estado y a todo, la defensa de unos problemas sociales... No es más que la policía no hace, igual que el Estado, no hace más que poner unos pequeños parches e intentar moldear una cuestión para que siga funcionando. Pero los problemas hay que ir a lo que crea las causas de esos problemas, ¿no? No solo las consecuencias. Y por otro lado también esa garantía que se da a la policía. Parece que no hay ninguna garantía. Sí, pero es que un delito y que denunciarlo. Bueno, pero es que porque piensas que es una garantía. Un delito grave. Claro, pero porque tú... Hay una fe en la... No, que saquen a esos tíos de la calle. Claro, pero porque crees que pero crees que la policía lo va a hacer, ese es el problema. Hombre, la manada de momento se tiene dos años en la cárcel, yo hablo de esos casos. Ese es el problema, Sofía. Pero ya está, solo era por decir eso, por cerrar eso. Sí, policía. Claro. Y eso es en parte del problema, que si hay una cosa que yo he aprendido con el feminismo que yo estoy intentando llevar a cabo, es que no importa lo que digo yo, no importa si yo no creo en llamar a la policía, personalmente, pero... Mi pregunta no es ¿hay que llamar a la policía o no hay que llamar a la policía? ¿Qué quieres tú? Que no soy la persona importante en esta situación. No, la agredida, la persona agredida, ¿no? Espera, por favor. Y como estamos hablando de, uno, del personal, luego de técnicas y así, no sé qué nos contes, yo creo que una de las cosas más difíciles para los hombres entender, especialmente a veces en los movimientos sociales, es que ese mismo hombre no es en el centro de la situación. Y... yo no tengo ninguna técnica ni nada. Yo veo que solo se puede... esas personas solo se pueden enterar de esa idea que no es el centro de la situación cuando está pasando una situación. Mm-hmm. Personalmente, yo lo intento explicar en una situación teórica. Y yo, sí, ya lo entiendo. Pero cuando ya está la vida real, no se entiende. Y no sé de una técnica, pero yo creo que es muy problemático, especialmente hablando con un hombre, y decir, hay que llamar a la policía, o no, hay que llamar a la policía. Mi pregunta siempre es, ¿qué quieres que hagamos? Y si puedo, te apoyo, si quieres mi apoyo. Pero volvemos a lo mismo, o sea, que yo creo que es que hay un tema que es en el momento, o sea, que me parece que es diferente, o sea, a mí me ha pasado con gente que está dentro de movimientos sociales de estar en la calle, estar viendo a una tía que le están zurrando desde una ventana y decir, ¿qué puedes hacer? Si podemos subir, podemos llevarnos a esta tía a casa, pero es una sensación de tampoco tenemos recursos para poder llevar eso. O sea, creo que es un poco... O sea, que yo no defiendo ni creo la garantía de esa policía ni creo nada. Es como, ¿qué hostia la hacemos? O sea, nos llamamos y si esta tía se quiere venir con nosotras, no la llevamos. Hostia, pues igual puedes asumir a una persona, igual que a otras cosas. Luego entra lo que alguien puede hacer una crítica de que igual eso... puede ser más asistencialista o no, pero pues igual puedes asumir eso a una persona, pero pues yo creo que hablando de lo que decías de la fregona, a mí me parece a veces más complejo encontrarme ciertos discursos que ya de principios como me dan náuseas, ¿no? Así gente que igual no tiene ningún tipo de, pues eso, que simplemente es como que hasta este momento igual sí que simplemente les incomoda hablar de feminismo, a gente que está pues más cercana, ¿no? En todos esos movimientos sociales y que sí que incluso pues se puede llegar a considerar pues con una crítica importante, porque es como esa parte que decías antes de pasar de un es que yo no he podido llorar, es que yo tal, a es que yo soy culpable, es como yo tampoco, o sea, yo no deseo ni una parte ni la otra, ¿no? Pero es como en ese yo soy culpable, es como hostias, yo lo que creo es que hay como un curro de interiorizarlo. O sea, que es como, no pasa nada, o sea, pero es como, realmente, si no llegas a interiorizar y asumir que tú tienes esa condición de hombre, o sea, si realmente no lo puedes interiorizar y te estás quedando en hablar de esa culpabilidad, pero no interiorizar nada, es como hay cosas que no cambian, ¿no? Y entonces eso se traduce a, bueno, yo, pues soy amachu, no sé, creo que la parte está, por ejemplo, de los cuidados, creo que, pues a día de hoy... pues sí que hay ciertas cosas que creo que son esas ciertas cosas más profundas, o sea, que es como que hay como situaciones que es muy complejo porque no es algo tan sencillo, es como estar viendo desde dónde estás haciendo las cosas. No creo que sea así, o sea, no creo que haya una situación donde yo como con mi condición de mujer limpio la casa y él, ¿no? El campo hago la caza, o sea, no. Pero sí que hay ciertas cosas que es como... no te das cuenta, o sea, no te das cuenta de que aunque sea una tarea doméstica, tu condición y la mía no es la misma en esa tarea. Tú haces mucho más y piensas mucho. Pero no, vale, o sea, ya lo puedes pensar, pero es simplemente como... O sea, que no, o sea, que para mí no parte de una lucha, o sea, yo no quiero atacarte, o sea, no quiero que te sientas mal, pero necesito que realmente lo reconozcas, o sea, no para hundirte ni para que te sientas peor, sino para que entiendas... que hay una parte de que ni siquiera tiene que ser algo que viene de mí, ¿no? De mi propia vivencia familiar, sino de más atrás, que es algo con lo que ¿no? O sea, que de lo que yo necesito liberarme también. Y no es tan claro como que no coja el mocho. Ya. No, bueno, una manera de alejar. O sea, yo lo decía porque el sí, pero bueno, pero yo veo la generación, por ejemplo, anterior a la mía, o voy a casa de mi ama y es un machismo de. Pues, claro, igual, ¿no? Claro. O sea, es como. Pero... No, no, es como que la cosa es más complicada. Y encima, cuando es dentro de gente que, pues que al final es gente con la que. Bueno, con la que luchas, con la que compartes unas ideas libertarias, que de hecho son cosas que te han hecho empezar una relación de pareja incluso, ¿no? Eso es como, hostia, es complicado, o sea, es complicado el, pues eso, ¿no? Como decir, hostia, ni es un rollo de victimismo como tío, ni es un rollo de soy el culpable, pero es como, no, no, o sea, si es que no es ni una cosa ni otra, es como, interiorízalo, de verdad, interiorízalo y reconócelo, o sea, reconoce ese privilegio sin un látigo, o sea, sí. No sé. Yo tengo un asunto que me, no sé si más es que estaba estoy en muchos dos y me va a costar un poco igual explicar, ¿vale? Pero voy a intentar. Como una cosa que has dicho tú, que por ejemplo, como a mí me parecía igual de lo más interesante, porque igual en parte estamos ahí, hemos llevado el tema mucho hacia las agresiones, lo que tú decías también de lo público, no sé qué, pero en el proceso de la historia que has contado, que encima era lo que me estaba viniendo a mí en la cabeza, ya me estaba ya huyendo de antes, es ese, el momento es en que coge un grupo de gente y alguien cercano ha hecho una agresión tal, y en vez de hacer una separación entre él y nosotros, y rollo, nosotros hacemos así y lo señalamos, lo condenamos, nos volvemos más fuertes incluso, y no sé cuántos, sino pillar y decirle de va, y si cogemos y hacemos un proceso, ¿no? O sea, solo era para ponerlo de ejemplo, pero pillar y cuando, si dentro de un movimiento hay una persona que genera una agresión, que más allá también de que está claro que a veces, y ahora por ejemplo también se hacen protocolos, cosas que a ese nivel por ejemplo son muy interesantes y que son igual de necesarias, pero que haya a su vez un proceso interno de, por ejemplo, que una cosa que seguramente a nivel individual, cada hombre de forma individual, ponerse cada uno a hacer un proceso interno de autocuestionamiento en el que seguramente la propia tesitura de la movida y de los cuestionamientos feministas te van a poner en una posición muy incómoda. Si en vez de ser algo individual que uno vive... seguramente muchas veces desde una especie de péndulo entre la culpa y no sé cuánto, si en vez de eso se genera un proceso colectivo en el que varios hombres se juntan, en el que varios hombres se cuestionan todo esto más unidos, igual desde ahí se puede hacer algo más. Bueno, yo creo que esa es hacia que ahí hay mucho más potencial de por lo menos viéndolo desde la perspectiva de un movimiento de gente, sea cual sea, que quiere hacer algo, eso, que en vez de tanto hacia afuera, de intentar mirarse uno mismo al espejo, que el espejo normalmente muchas veces son la gente que tienes alrededor, no hay mejor espejo muchas veces, porque normalmente somos, o sea, eso, esa forma de intentar vivirnos tan individual muchas veces, porque incluso, yo que sé, igual también puedes partir de algo tan básico como mientras estaban viendo señales, tú qué estabas haciendo como colega del tipo, ¿no? Bueno, o no sé, muchas más cosas. Y luego no lo digo solo para mirar a él, sino luego eso también, como mirarte a ti mismo y ser capaz de también romper las barreras, de ser capaz de compartirlo, de verte con una persona y eso, y como la incomodidad muchas veces esa, porque volviendo a una cosa que me parecía interesante lo que estaba planteando Joaquín, que es la de que ya de paso la vuelvo a soltar, pues sí. Sí, que era lo de eso de cómo hacer que algo que es bastante incómodo, bastante poco, y a la vez quieres que eso esté ahí presente, entonces claro, cómo jugar a eso, pues bueno, a veces igual generando por ejemplo un espacio para ello, colectivo, y no sé, que a veces igual tampoco hace falta la excusa, igual no hace falta llegar a que haya hecho una agresión para hacerlo, pero... Estaba un rato buscándolo en el libro, no sabía si lo contaba o no lo contaba, pero hay un momento en el libro que cuenta un proceso bastante similar en el entorno de una relación de pareja, una agresión sexual dentro de una pareja, donde también se inicia un proceso... donde el agresor reconoce haber agredido y tal, y entonces se inicia un proceso colectivo en torno a... varios chicos empiezan un proceso colectivo en torno al agresor, también trabajan con él, él también hace una especie de trabajo de terapia más a nivel profundo tal cual, y luego hacen un trabajo de trabajo común. en el curso del trabajo en común, la sorpresa grande es cuando él cuenta cuál ha sido la agresión. Porque todos saben que ha habido una agresión y todos saben que tienen que trabajarlo con él, pero no saben exactamente qué ha pasado porque lo gestionaron de una forma bastante privada entre la persona que había sido agredida y tal cual. Cuando él cuenta lo que él ha hecho, varias personas que están en el grupo reconocen haberlo hecho en algún momento. Entonces, el utilizar esta fórmula no solamente sirve para, entre comillas, reconducir a una persona, porque no creo que sea una cuestión de reconducir a nadie. Es decir, esta persona realmente es la persona más funcional del grupo. Es la que mejor ha entendido cómo funciona el patriarcado y lo está utilizando bien. No es una persona desequilibrada ni descontrolada, es todo lo contrario. Es una persona que sabe perfectamente cómo se funciona en esta sociedad y lo ha utilizado, ¿no? Más que reconducir, se trata de abrir eso que ha sido, como tú comentabas, ha sido algo doloroso, por lo menos que sirva para algo. Si alguien ha tenido que pasar por esa experiencia de haber vivido una agresión o de haber vivido un acoso o lo que sea, por lo menos tiene que servir para algo más que para castigar a alguien. Tiene que servir para algo que nos pueda funcionar a la hora de generar un cambio. Y en este caso, el impacto que se podría ejercer sobre una persona al decirle, bueno, tú has agredido a alguien, luego tienes que salir de nuestra comunidad, tal cual, no sé qué, no sé cuántos, o tienes que irte a no sé dónde, o te vas a ir a la cárcel, o cada uno pongas en el lugar que quiera, se multiplica cuando hay no sé cuántas personas que pasan por ese mismo proceso y de repente estamos multiplicando ese efecto y hay un efecto, pero claro, esas personas tienen que estar dispuestas a hacerlo, ¿no? Pero me parece que más allá de los entornos en los que la gente se conoce o de los entornos muy cerrados, acercarnos de esta manera a las cuestiones de violencia o de agresiones sería interesante en cualquier entorno. Me parece que el entorno escolar es un entorno súper habitual, ¿no? Es muy habitual coger a una persona que tiene unos comportamientos X, Y y de alguna manera apartarla del grupo, establecer, bueno, vamos a trabajar un poco dentro del grupo, vamos a hacer que esto que ha sucedido salpique al grupo, ¿no? Salpicar quiere decir que cada uno sepa en qué situación está, dónde se pone, dónde se deja de poner. Y de ahí se están dando algunas experiencias, me parece, bastante interesantes, si en vez de sacar el conflicto del aula y poner a alguien de culpable, ponemos el conflicto en la mitad y decimos, esto ha sucedido porque en este aula también hay machismo, claro, o esto ha sucedido porque aquí hay racismo. Es más costoso, ¿no? Claro, es mucho más trabajo. Claro. Es mucho más trabajo. Es más útil, bueno, quiero decirlo, puede dar más frutos, puede ser más interesante, desde luego, desde mi punto de vista, 100%, pero no te lavas las manos. Yo creo que es... Pones en medio, bueno, en medio, pero te involucras ahí... Y rompes con algo y tú mismo te tienes que empezar, o tú misma, en esta cuestión o en otras, a cuestionarte un montón de cosas. Mm. Muchas veces, pues, bueno, ¿estás dispuesta a hacer eso? O lo hay una cuestión funcional también, ¿no? Quiero decir que cuando se... Cuando una agresión sucede, lo que pasa es es un momento de excepción que nos muestra realmente cómo funciona una norma, ¿no? Es decir, cuando hay una agresión racista evidente, y clara, es cuando se evidencia que hay una situación de racismo generalizada, ¿no? Entonces, ahí es el momento en el que se evidencia, al mismo tiempo que de alguna manera se cuestiona, porque generalmente se cuestiona porque discursivamente y oficialmente lo estamos cuestionando. Entonces ahí es cuando todo el mundo quiere salir rápido de ahí, ¿no? Sal, que se está quemando algo, ¿no? O sea, se está quemando la invisibilidad, se está quemando el... Y entonces huele y se nota, ¿no? Entonces todo el mundo quiere salir, y la mejor forma de salir muchas veces es culpar a alguien de que algo está sucediendo. No quita que esa persona no tenga responsabilidad, y muy concreta y muy específica, ¿no? Como en el caso que has contado, pero a mí lo que me preocupaba de estos procesos, y no sé si el contención sería la palabra, pero sí que me preocupa más esta cuestión de plantearnos que la expulsión funciona, la expulsión ya sea al sistema penitenciario, ya sea al extrarradio, que funciona y que además nos es funcional, porque así nos quitamos un problema. Antes teníamos un problema que ahora no tenemos, ¿no? Cuando realmente eso no hubiera sucedido nunca si no siguiéramos teniendo un problema. Teníamos un problema, lo seguimos teniendo, si no, esto no hubiera llegado a suceder, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí complejo, pero me ha gustado mucho contar esta cosa, porque se parecía un montón a lo que había contado en el libro. Por eso, me ha parecido un poco curioso que se haya llegado al... Sí, no, yo es una cosa que además me han contado ellos, o sea, quiero decir que me lo han contado en persona y, hostia, o sea, cómo lo contaban además, ¿no? Como Pues para mí fue emocionante, por lo menos a mí me ha dado un poco de esperanza y decir, joder, hay todavía gente que está dispuesta a pringarse ahí, estar un año en terapias, en no sé qué, y que están súper agradecidos, y sobre todo porque ellos creen que algo ha cambiado en ellos. O sea, ¿no? O sea, eso es lo que más me... Hostia, ellos mismos decían, no, ellos se metieron al principio para ayudarle a él. Claro. Y se han dado cuenta de que ellos mismos, ahora tampoco igual a todos les hacía más falta de lo que pensaban. Sí, sí. No sé ni cómo vamos de hora, ni... Porque luego Nacho tiene que presentar su libro también. Lo mío es una figura, ¿Qué va a partir de viene la rubia tonta? Y después viene la rubia tonta esta y os cuenta algo de poca victoria. Pues igual descansamos un poco. Es que sí, bueno, si queréis, yo lo veo bien. Y bueno, ahora sí, luego, pues Nacho nos hablará de... De los últimos. De hurto. Hurtos, escaparates, productos, cleptomanía como producto médico. Maravilloso. Maravilloso. Ha dicho muchas gracias.